no sé qué pasa, no sé dónde me encuentro. Ni siquiera yo sé si me encuentro vivo o muerto. Lo único que sé es que tengo un presentimiento, pues todo está callado y está corriendo un fuerte viento. Siento que me siguen, siento que me espían. Solo existe la oscuridad, aquí ya no existe el día. Fría está mi sangre, con ganas de ver sufrir a alguien. Voces me dicen que yo debo suicidarme, calmarme. Es lo que debo hacer, la oscuridad me corrompe y ha comenzado a llover. Todo va de mal en peor, quiero mi puta realidad de este lugar. Quiero escapar, quiero volar ya. Pesadillas, sueños, muy surrealista. Esto lo escribimos, lo grabamos en la pista. Se rebalsa el miedo, se rebalsa la risa. Algo sobrenatural viene muy deprisa. Pesadillas, sueños, muy surrealista. Esto lo escribimos, lo grabamos en la pista. Se rebalsa el miedo, se rebalsa la risa. Algo sobrenatural viene muy deprisa. Mis propios perros me ladran, fuego en mi ciudad. Mi gente querida muerta, estoy solo en la eternidad. Sigo y me encuentro un niño llorando. Lo tomo en mi brazo y él me queda mirando. Morirás. Se transforma en una criatura oscura y se va. Ya todo puede pasar, el infierno está en mi contra. Mando a la muerte a perseguirme y esta la hora corta. Ya sé que es mi hora. Yo sé que alguien me sigue y no hay nadie alrededor. Mi cuerpo no me responde, siento que llegó el temor. Pánico, me encuentro solo en una habitación. Se me cierran las paredes, ya la muerte me encontró. Despierto, tomo aire y descanso. Solo era una pesadilla, todo eso terminó. Gracias Dios, por cómo me encuentro vivo. Sé que mis miedos me corroen, pero por fin tengo yo el alivio. Aún soñando despierto, este es el cielo o el infierno. Llamada telefónica, recibo un momento. ¿Aló? Te quedan 7 días. Es una broma, sí, bueno, qué bien. Lo que faltaba para empezar el día horrible otra vez. ¿Ves? Dios mío, ¿qué me pasa?